Estos son los titulares del domingo 5 de mayo. El primer ministro japonés habla sobre el resultado de su gira por Francia, Brasil y Paraguay. Prosiguen las conversaciones sobre una tregua en la Franja de Gaza, pero sin acuerdo aparente. Comienza la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Kishida Fumio, quien está a punto de concluir su viaje de 6 días a Francia, Brasil y Paraguay, ha destacado lo conseguido durante su viaje. El mandatario nipón regresará a Japón mañana lunes. En la conferencia de prensa que convocó en Sao Paulo, Kishida dijo: «Es necesario demostrar firmemente nuestro compromiso de apoyar un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de Derecho, y ampliar el círculo de cooperación. Tuve en cuenta los problemas y circunstancias que enfrenta cada país y tomé medidas detalladas que son exclusivas de Japón. Estos puntos los tuve en mente durante esta visita». El primer ministro habló en primer lugar sobre su viaje a París, donde tomó la palabra ante el Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. También adoptó con el Consejo una declaración que respalda los principios y recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, Kishida se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron. Sobre las relaciones bilaterales con Francia, Kishida dijo que junto con Macron había podido sentar las bases para fortalecer los vínculos de seguridad entre las dos naciones. Kishida dijo: «En una reunión con el presidente Macron hablamos en detalle sobre la reciente situación en Ucrania, Oriente Próximo y el Este Asiático en lo respectivo a las relaciones bilaterales. También conseguimos resultados concretos al acordar el inicio de negociaciones sobre el acuerdo de acceso recíproco Japón-Francia». Kishida habló de su primera visita a Sudamérica como primer ministro para fortalecer los vínculos entre Japón y el sur global. En su reunión con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, acordaron una iniciativa de asociación verde para mitigar los efectos del cambio climático. En Paraguay se reunió con el presidente Santiago Peña, con quien acordó ampliar aún más el alcance de la cooperación y los intercambios entre los dos países. El mandatario japonés prometió fortalecer los vínculos con toda la región de América Central y del Sur en una comunidad internacional diversificada. Kishida hizo hincapié en que había podido transmitir a los líderes mundiales la importancia de mantener un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Kishida dijo: «Haremos realidad un mundo que proteja la dignidad humana. Hacia este objetivo común fundamental, Japón proporcionará una cooperación detallada que es típica suya, con diversidad e inclusión a varios países, incluidos los de América Latina». Según se informa, se están llevando a cabo conversaciones en El Cairo, la capital de Egipto, para conseguir un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes. Medios de comunicación de Israel han informado que el país no enviará delegados a menos que Hamás acepte una propuesta recién formulada. Los medios de comunicación informaron el sábado que una delegación del grupo islámico Hamás y el director de la CIA, William Burns, habían llegado a Egipto, país que media en las conversaciones. El grupo Hamás indicó que acudirá a la mesa de negociaciones con una actitud positiva para llegar a un acuerdo. La prensa de Egipto cita fuentes del país diciendo que, por el momento, las partes se han puesto de acuerdo en algunos temas. La propuesta más reciente incluye una tregua de 40 días para facilitar el regreso de los rehenes por etapas. Posteriormente se pasaría a la siguiente fase. No está claro si Hamás, que exige un alto el fuego completo, e Israel, que pretende destruirlo, podrán llegar a un consenso. A pesar de las conversaciones en curso, las fuerzas israelíes continúan con su ofensiva en la Franja de Gaza. Los medios locales informaron el sábado que 3 personas, entre ellas 2 niños, murieron en el bombardeo de una casa en Rafa. Alrededor de 1.200.000 palestinos se encuentran en esa ciudad, incluidos muchos que se han refugiado de los bombardeos israelíes en otras partes del territorio. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El sábado comenzó oficialmente la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo en Tbilisi, la capital de Georgia. El objetivo del banco es ayudar a los países de Asia y el Pacífico, proporcionándoles préstamos, subvenciones y asistencia técnica para proyectos de infraestructura y otros. Durante la ceremonia de apertura, su presidente, Asakawa Masatsugu, señaló que las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo, incluida la gente de las naciones insulares, sufren debido al cambio climático, las crisis económicas y los conflictos. Destacando que a nadie se le deben negar los beneficios del desarrollo, Asakawa dijo que el banco está dispuesto a aumentar la cantidad de asistencia que brinda a las naciones insulares y otras. Está previsto que el ministro de Hacienda japonés, Suzuki Shunichi, pronuncie el domingo un discurso en el que anunciará la contribución que Japón hará al Banco Asiático de Desarrollo, ya que esta institución planea proporcionar más fondos a los países de escasos ingresos. También se piensa que dará a conocer el compromiso de Japón en los esfuerzos contra el cambio climático y la construcción de infraestructura. Los familiares de ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte han regresado de su visita a los Estados Unidos. Dijeron que pudieron obtener la comprensión de funcionarios y legisladores del gobierno estadounidense para resolver el problema de los secuestros. Los familiares llegaron a Washington el lunes buscando el apoyo estadounidense para traer de regreso a Japón al resto de los cautivos. En el grupo se hallaban Yokota Takuya, cuya hermana Megumi fue secuestrada en 1977 a los 13 años, e Iizuka Koichiro, cuya madre Taguchi Yaeko fue secuestrada cuando él tenía un año. También pidieron al gobierno japonés que siga exigiendo la repatriación de quienes aún están en manos de Corea del Norte. Durante su estancia en Washington, el grupo se reunió con altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos Mira Rapp Hooper, del Consejo de Seguridad Nacional, y Yusra Seiya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, así como con miembros de ambas cámaras del Congreso. En febrero, el grupo decidió que no se opondrá a que Japón levante sus sanciones a Corea del Norte si Pyongyang devuelve a todos los secuestrados mientras sus padres estén vivos. Los familiares dijeron que habían explicado su postura a la parte estadounidense y obtenido su comprensión. Yokota dijo el sábado a los periodistas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, que muchas personas con las que se reunieron mostraron comprensión con respecto a la tragedia que viven los familiares y les dijeron que los Estados Unidos los apoyan. También afirmó que el grupo había logrado transmitir el mensaje de que la cuestión de los secuestros es un problema de derechos humanos con un plazo límite para resolverse. Finalmente, Yokota pidió al líder norcoreano Kim Jong-un que actúe con decisión para resolver el problema. La prefectura de Ishikawa, en la zona central de Japón, todavía se está recuperando del devastador sismo del día de Año Nuevo en la península de Noto. El sábado, alrededor de 100 universitarios de todo el país se unieron a los residentes en sus esfuerzos de limpieza en la ciudad de Suzu, donde un tsunami causó enormes daños. Los residentes expresaron su gratitud por la ayuda y dijeron: nada es imposible si todos nos unimos. En la ciudad de Nanao, gravemente afectada, los residentes cosecharon fresas Sakiyama, una especialidad local. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.